Bienvenidos al Desenterrador, un sábado más. Un sábado en el que voy a continuar un poco lo que se hizo en el programa anterior. Voy a seguir con Autecre y os voy a contar un poco la historia del grupo por encima, para que los que no escucharais el sábado anterior o vayáis a escuchar este, sepáis de qué hablo. Es un dúo Autecre, lo pronuncian ellos, aunque es una palabra inventada. Es un dúo inglés de música electrónica formado por Rob Brown y Sean Booth, que son de Rochdale, del Gran Manchester, de la zona metropolitana de la mítica ciudad inglesa. Se formaron en el 87 y son los actos más conocidos del sello electrónico de música electrónica experimental Warp, y a través del cual ha lanzado prácticamente toda su discografía, comenzando con su debut LP Incunabula, aunque como dije el sábado pasado, su primer single y EP Cavity Job lo sacaron a través de Hardcore Records, aunque luego lo volvieron a reeditar por Warp. Su reconocimiento inicial empezó cuando salieron en una recopilación llamada Artificial Intelligence del sello Warp en el año 92. Y bueno, a pesar de lo obtruso y abstracto de la música de Autecre, de esa especie de electrónica ambiental, angular, retorcida, en la que muchas veces el beat es difícil de encontrar, la influencia de Autecre es de electrofunk, de hip hop y de acid house, pero como he dicho, ha evolucionado mucho a lo largo de su carrera, desde esas primeras grabaciones en las que el acid techno y todas estas músicas ochenteras tuvieron una influencia mayor, hasta las obras posteriores muy abstractas y experimentales, con una composición compleja, como he comentado, y con pocas convenciones estilísticas. Su trabajo se ha asociado en género electrónico de la década de los 90, conocido como música de baile inteligente, IDM, Intelligent Dance Music, aunque Booth ha declarado esta etiqueta como una idiotez. Yo no sé si es una idiotez, pero a mí me gusta, la verdad. Me parece que define bastante bien lo que es. Y bueno, el sábado pasado repasé la discografía mientras contaba la biografía de la banda, los LPs. Ahora voy a hablar de los remixes, que son muchos y muy variados y muy interesantes todos. No me ha dado tiempo a escucharlos todos porque yo creo que va a haber dos volúmenes dentro de estos remixes, porque da para mucho. Voy a empezar con este primero, del que no tengo absolutamente ninguna información. Incluso algunos en algunos foros dudan que sea un remix de Autecre. El autor original de la canción se llama The Breeze. Tiene dos canciones. Una que no me acuerdo cómo se llama, algo de Love, y esta que se llama Closer. Yo no tengo muy bien claro de dónde viene o cómo va, pero es del año 92. Ni siquiera estaban todavía en Warp. Os dejo con ella. Vosotros juzgaréis, los que conozcáis a Autecre, quizás digáis que hago poniendo esto. I never thought that this could be. Oh, so in love, you and me. Though I know it's hard to define, 'cause I know someday you'll be mine. Hold me tight, 'cause that's the way good love is. Hold me right, 'cause that's the way it should be. Every single night I think about you, baby. Holding me so tight, 'cause that's the way it should be. Me parece complicado de decir si es una remezcla Autechre. Sí que suena a los primeros ritmos, primeros de Autechre, pero no sé. Diría un 50%. Bueno, la siguiente sale en la página de Wikipedia, Wikipedia es como es, pero con bandas como Autechre generalmente raramente se inventan cosas. Esta remezcla, vamos a decir que es la primera oficial, es del año 94. Es una remezcla de un grupo japonés llamado Buktik, formado en el 83, del que desconozco absolutamente todo, pero bueno, suena tal que así. La canción, por cierto, se llama Iconoclasm. Thank you. ahí tenéis esa remezcla brutal, la verdad. No sé cómo es el grupo en original, tendré que escucharlo, pero desde luego, jope, madre mía, cómo deconstruyen Autecre todo lo que cogen y lo hacen suyo. Y bueno, ahora vamos a escuchar. La idea es que, como son tantos y no tengo mucha información sobre ellos, voy a ponerlos en grupos, en grupetos, por el año en el que ha sido publicado. Las dos primeras han sido una excepción, pero a partir de ahora voy a ir por años. Y aunque esta que ha sonado es de 1994, las cuatro siguientes también van a ser de ese año. Y van a ser estas bandas: The Higher Intelligence Agency. Tampoco tengo ni idea, os puedo decir que es. Ah, mira, es un proyecto de un artista de Birmingham llamado Bobby Bird. Salió en la segunda recopilación de Artificial Intelligence en 1994, de ahí probablemente la conexión. Y bueno, le remezclan la canción llamada Speech 3. Luego, una banda que yo en su momento, cuando me emocioné con la electrónica, gracias a Autecre y Boards of Canada sobre todo, empecé a investigar, y uno de los grupos que me salió en el éter musical eran Palm Skin Productions, del que tengo dos CDs grabados en audio. Y bueno, yo no sabía que Autecre les había remezclado, va a estar bien casi seguro. La canción se llama Evolution of the Beast. De Saint Etienne, ese grupo de indie dance, le llaman, que me parece una mierda de etiqueta, vamos a llamarlo pop rock dance. Muy inocentón, muy ingenuo, pero muy, tiene su punto, la verdad, tiene sus canciones. Siempre han sido dados a dejarse remezclar con bastante criterio, como es el caso de dejar la Autecre coger su canción llamada Like a Motorway. Y finalmente, de este año 94, sacamos esta remezcla de otro grupo japonés en el que milita un músico del que habéis escuchado, de Booktick. Se llaman Shaft, y la canción que remezcla la Autecre se llama SKF 10047. Así que os dejo con estas cuatro cancioncitas, con esta mini sesión que tanto me gusta hacer en el caso de la electrónica. De Higher Intelligence Agency, Autecre remezclan su Speech 3. De Panskin Productions, Autecre remezclan Evolution of the Beast. De Saint Etienne, Like a Motorway. Y de Shaft, SKF 10047. Todas de 1994. Autecre Remixes, El Desenterrador. Skip. Flipao, así os lo digo, flipao con el nivel, cómo suenan propios. Además me gusta esta época de Outtaker en el sentido que es más ambient que las consiguientes y por lo tanto sus remezclas hacen que las canciones originales adquieran una aura absolutamente única, flipante. Del 94 pasamos al 95 y os voy a decir un poco lo que vais a escuchar. Me vais a perdonar, pero no tengo la canción que creía tener de Beaumont Hanna, que sale aquí como una remezcla suya, pero no lo es. Así que a ver si puedo tener suerte y la busco. Desgracia, como hay un problema entre reproducir desde un reproductor cualquiera en el ordenador y reproducir desde YouTube, voy a tener que poner en dos grupos estas canciones del año 95, así que me voy a centrar ahora en la remezcla de Beaumont Hanna. Se llama Psy Onyx, remix de Outtaker, como no, como está siendo todo el programa, y os cuento un poquitín quién es Beaumont Hanna. Es un músico inglés, nació en el 70 y bueno, pues ha hecho un poco de ambient techno, IDM, hip hop, indie rock, un poco de todo. Y su disco Sculpture del 94 es un discazo. Y de ese disco pues sacaron un EP llamado Psy Onyx y ahí Outtaker le remezcló. Así que os dejo, a ver qué os parece.

estoy flipando. Lo digo en serio, no sé si os gustará este tipo de electrónica. A mí me gusta desde hace mucho tiempo. Y está siendo temazo tras temazo, remezcla tras remezcla del dúo inglés Autechre, que hace todo lo que toca propio y lo deconstruye de tal manera que lo introduce en su mundo de ambient retorcido y angular, mezclado con breakbeats y con, yo que sé, con los algoritmos y las programaciones que ellos crean. Una maravilla. Lo que habéis escuchado, para los que los y las que os incorporéis ahora, es una remezcla de Beaumont Hanant, músico inglés, de su tema Psyonix. Y bueno, pues eso, está siendo un especial de remezclas de Autechre. El sábado pasado fue un especial de sus largas duraciones, sus LPs, y ahora pues las remezclas que han hecho, que son muchas, y como yo estoy comprobando en algunos casos por primera vez, muy interesantes. Y bueno, he tenido que poner esta canción, lo estoy haciendo por años, del 95, separada de las demás, porque por razones que se me escapan no se pueden reproducir a la vez en un reproductor cualquiera y en YouTube, en el ordenador de la radio. Así que esto es lo que hay. Pero las que van a sonar ahora sí van a sonar todas seguidas. Os cuento un poco. Van a ser estas. The Scorn. Motivo por el que me acerqué de manera clara y directa a Autechre en primer lugar, en el año 95, con esa remezcla que hizo del Falling, que ha sonado mil veces en el desenterrador. Slowly, banda que desconozco por completo, de la que remezclaron en el año 95 también la canción On the Loose. Madre mía, estoy casi seguro que estos también son de gente boutique. No parece serlo. Bueno, por una vez no. Son muy populares en Japón, Autechre, y yo creo que por eso remezclan a todo el que se lo propone allí. Tiene como una conexión que tiene mucho sentido, ese futurismo distópico que también presenta la sociedad y las grandes ciudades del país del sol naciente. Pues este grupo se llama Soft Ballet Forms, formado en el 86, es una mezcla entre EDM, dance rock y demás. No la escucho nunca, y la remezcla que hacen es de la canción llamada Jail of Freedom. La siguiente banda, más desconocida todavía, se llama V, que parece que sea la inicial de Bliegenboss. Parece ser un grupo alemán o suizo, y la canción que remezclan se llama Bliezwei, Bliezwei. Y esas son las cuatro canciones del año 95 que publicaron, las remezclas que hicieron Autechre y otros artistas, y suenan tal que así. Thank you. We'll be right back. We'll be right back. a pedir disculpas por los pequeños errores a la hora de colocar la canción que venía después de la Bomón Haná. Son circunstancias de hacer un directo y tener que... No un directo, porque esto está grabado previamente, pero lo que es como suenan las cosas, poco puedo hacer aunque lo edite después. Intentaré arreglarlo, pero no garantizo que vaya a estar a la altura, pero vamos, que es lo que hay. Ya llevo años aceptándolo, espero que el público también lo haga. Y bueno, ahora vamos a la siguiente año, al año 96. DJ Food, que había mencionado, no entra en el 95, es del 96. Os voy a poner exactamente estos temas. Y voy a despedirme porque es increíble, pero he empezado en el año 92 y solo puedo llegar al año 96 y ya voy a llevar casi 2 horas y media de programa cuando ponga todas estas canciones que vienen ahora. Efectivamente, llevo 1 hora y 33 minutos de programa y todavía queda. Así que vamos a cerrar el año 96 y habrá un volumen 2 de estos remezclas, que será de esas remezclas de Autechre, que será un volumen 3 en conjunto de la obra de la banda inglesa. Vamos a escuchar, como he dicho, a DJ Food, ese dúo de música electrónica inglés muy relacionado con Ninja Tunes, el sello de electrónica tirando al hip hop menos experimental pero también muy interesante. La canción que vamos a escuchar de DJ Food se llama Sexy Beats. De Cilop, que es un proyecto que algunos sospechan que es Aphex Twin con otro disfraz, ya que se publica en Reflex, el sello de D. James. A mí me da igual porque suena muy bien. Pues bueno, la cuestión es que Cilop tiene varios alias y uno de ellos es Kinestesia, y de su canción Sank vamos a escuchar la remezcla Autechre, claro. Después, Dominique Dalcan, un director de cine y músico francés. Y bueno, poco os puedo decir porque no tengo la menor idea de lo que hace. Pero bueno, si se relaciona con Autechre, bueno, tiene que ser seguro. La canción que remezclan de él se llama Aveugle and Sourd, como se pronuncia en francés. The Edge of Motion, cero idea. Eso sí que no tengo absolutamente ninguna información. Remezclan la canción Earthball de Impulse, que tampoco tengo ninguna información. Remezclan la canción 1647 y creo que entra todavía The Lamb la canción Gold. Lamb, el dúo inglés de electrónica downtempo y DM, más tirando al downtempo con algo de drum and bass, bastante sólidos a pesar de sus varios parones. Del compositor de música electrónica alemán Mike Inc, muy interesante por cierto y recomendable también, la canción Paroles. Otra vez volvemos a Japón con Nap Kache, del que remezclan la canción Happy. De Silvania, un grupo que conocí por una remezcla que tiene Scorn o Mick Harris, no estoy muy seguro, hecha de ellos, muy interesante. Del disco, que es un discazo, Delay Tambor, que son dos remezclas, la canción One Belm. Y finalmente, de Space Time Continuum, un escocés, un DJ escocés, que empezó siendo un batería de jazz y acabó haciendo música electrónica, remezclan la canción String of Pearls. Así que os voy a repetir, en el orden que las vais a escuchar, las canciones que van a sonar en esta última selección de remezclas hechas por Autechre: DJ Food, Sexy Beats, Dominique Dalcan, Aveugle Sourd, Edge of Motion, Earthball, Impulse 1647, Kinestesia o Cilop, Sank, The Lamb cogen la canción de Gold, de Mike King la canción Paroles, de Nap Kache la canción Happy, de Silvania la canción One Belm y de Space Time Continuum Strings of Pearls. Os dejo antes con una canción que no ha sonado todavía del año 95, que os he mencionado antes, del grupo V y que se llama Blitzway. Y después todas las del 96 hasta cerrar el programa. Muchas gracias por escuchar este especial de remezclas del dúo inglés Autechre. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you.